Ríe, sueña, la vida es bella. Baila y come y canta, no sigas con pena. Ríe, sueña, la vida es bella, tanto para él y ellas. Años pasan, la vida es plena, familia y amigos, que el banquete sea tuyo y mío, todos a la espera del cariño que renueva. Solo el amor guía y enseña a ser más feliz, a dar a manos llenas, pues no te llevas nada de esta tierra, solo lo que has dado.